Muy buena gente, bienvenido, bienvenidas a Rutas Enemigas número 338. Como siempre nos podéis escuchar en rutasenemigas.blogspot.com, también en ivox.com, en archive.org y en las sintonías de Radio Pra en Nava, Asturias, a través de su TuneIn, todas las medianoche de viernes al sábado y domingos a las 8:30 de la tarde, y en Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, y a radioalmaina.org todos los martes de 6 a 7. 338, segunda parte del especial Asturias, que comenzamos el programa anterior y que ahora pues llevamos a su término y culmen. Como no, siempre acompañado de un especial saludo a los compañeros de Radio Pra. Esperamos que todos estéis bien y también esperamos desde aquí de Rutas Enemigas que toda la audiencia, toda nuestra distinguida audiencia rutera, se encuentre de puta madre sobrellevando este encierro como mejor puedan. Empezamos duros en este especial Asturias segunda parte con la banda Escuela de Odio. Son de la Cuenca Minera, son de la Felguera, no podían ser de otro sitio. Duros cual pedernal. Ellos, Escuela de Odio, hardcore metal, en activo desde 1993. Castellano y bable son sus idiomas y el compromiso su seña completa y absoluta de identidad. Son referentes del género de este hardcore metalizado aquí en el Estado español y gente además con seguidores acérrimos, sobre todo en Latinoamérica. México y Chile son dos de sus plazas fuertes. El disco que hemos escuchado de Escuela de Odio es el octavo en su carrera, de año 2015, Solo nos queda luchar, y el tema que hemos oído se llama Imparables. Un disco, este Solo nos queda luchar, editado por la veteranísima tienda y sello madrileño Potencial Hardcore, y que, como podéis escuchar, pues ese hardcore escuela neoyorquina pues está completamente definido. Después de escuchar la Escuela de Odio, seguimos un poquito de caña, pero aquí ya con el santo y seña de Escuela de Odio es el compromiso, el santo y seña de Black Panty Parties, que ya suena por aquí por Rutas Enemigas, por cierto, es la provocación y el humor grueso. Black Panty Parties, también punk hardcore, punk cómico, payasesco, corrosivo, también de trazo grueso muchas veces, cosa que a mí no me disgusta. No todo tiene que ser aquí los Monty Python, a ver si me explico. Y con gusto por bordear y rebasar los límites del buen gusto y los legales también. Provocación es su segundo apellido, ¿no?, de los Black Panty Parties. Vamos a poner su último disco, si no me equivoco, que se llama Uña, Glande y Mimbre, año 2018. Y de él vamos a extraer dos pequeños pildorazos que vamos a poner del tirón. En los cuales, pues, en el primero, que se llama Vic Naranja escribe fino, Vic Cristal escribe amonal, pues hablan de la libertad de expresión tan denostada por aquí, por este país, y esperemos que no sea todavía más denostada cuando pase esto, porque mala pinta tiene todo. Y luego, por otra parte, a continuación pondremos Colegio de Educación Especial Infanta Elena II, Froilán, entre paréntesis. La familia real son una de sus dianas preferidas de los Black Panty Party, de este grupo asturiano de punk payaso, podríamos decir. Con todo, vamos, sin ningún tipo de, vamos, que no es peyorativo, punk payaso, pues claro. Vamos a escuchar a los Black Panty Party, vamos a escuchar esos dos pildorazos. No se te ocurra decir nada. Vivir en democracia es una pasada. No escribas ETA nunca más. Vic Naranja fino, Vic Cristal, escriba amonal. Vic Cristal, Vic Cristal, Vic Cristal, escribe amonal. Tocarero blanco ni nombrar. Era una persona fenomenal. No digas los gatos son guays. Bienvenido a España. Third Reich, Third Reich, Third Reich, Third Reich, Third Reich. es idéntico a la madre, el pobre. No puede. Ahí están los Black Panties Party dejando, dando tralla y no dejando títere con cabeza. Vamos a seguir con más punk. En este caso, un poco de Cruz. Banda gijonesa, se llaman Grima, con diéresis en la. Poca información tengo de ellos, la verdad. No tengo tiempo y no. Vamos, no tener, decir que no tengo tiempo en esta situación actual, hay que tener mucho rostro. Pues no tenía tiempo, joder. No tenía tiempo para escuchar, para buscar en exceso documentación acerca de Grima, esta banda de Gijón de Cruz y de punk, que tiene su segunda referencia editada el año pasado, en 2019, se llama System Collapse, y del cual vamos a escuchar System Collapse, la que da el título al disco. No sabemos si esto que está pasando ahora es un colapso del sistema o es el sistema que se está asentando bien para tenernos a nosotros bien esclavizados y bien rectitos. Se verá. Vamos a escuchar a Grima, System Collapse. Estaba este System Collapse de Grima dando cera, y ahí dejamos aparcado el punk asturiano. Hemos dado ahí una pequeña muestra en este especial, en esta segunda parte del especial Asturias de punk un poquito, y ahora pues vamos a ir encaminando el plato fuerte del día, que por cierto he olvidado decirlo. Como no, están las cabezas muy mal últimamente. Vamos a terminar todo en el psicólogo. Buenos momentos para el psicólogo, por cierto. pues el plato fuerte es la aparición estelar de los tres de Divergencias, Carlos desde Galicia, Carlos Watts desde Galicia, Gaby Saylor desde Madrid y Fer Chinaski desde Murcia, Cartagena, que van a hablar sobre un discaral, el disco agotado de Esperar el Fin de Los Ilegales. Y encaminándonos hacia Los Ilegales, pues vamos a poner antes a esta banda, Alto Volto, banda de Oviedo, un power trío de blues rock o hard rock, de rock, vamos a dejarlo así, rock, class. Esta gente pues ha editado, vamos, primero, cuando aparecieron, ya por, no lo he apuntado, cuando aparecieron en su Oviedo natal, se inflaron a ganar premios de maquetas y demás. Y luego pues sacaron un primer EP, luego el primer disco que vamos a poner ahora, siguieron ganando premios, bastantes conciertos que se curraron y telonajes, por así decirlo, a buenas bandas, un segundo EP y ahora mismo estamos en stand-by. En su Facebook pone en proceso de composición de nuevo trabajo, lo que pasa es que no sé cuánto tiempo lleva esto puesto y tal. Y si se ha actualizado este Facebook, no lo sabemos, si estarán en ello o la cosa se quedó ahí, en esas palabras, nada más, en intenciones. Como he dicho, vamos a poner el primer disco, año 2006, editado en Santo Grial, homónimo, de Alto Volto. Y la canción que vamos a escuchar se llama Before You Came. Pues ahí estaba en alto volto, sí señor, con Before You Came, dando tralla ese blues rock pétreo, fuerte, pesado. Y estáis escuchando Rutas Enemigas número 338. Lo podéis sintonizar en nuestro blog, en nuestro iVox, en nuestro archive.org, también en la sintonía de Radio Almaina Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, y también en TuneIn de Radio Pra Nava Asturias. Y vamos ya con el plato fuerte, con ese análisis por parte de nuestra gente de Divergencias, de Los Ilegales y de su disco Agotados de Esperar el Fin. El orden de los factores más o menos va a ser el siguiente, a ver si me aclaro. A ver, primero va a sonar Agotados de Esperar el Fin, luego estará Gaby, a continuación la chica del club de golf, Fer. Schiffer, luego irá Steve de Hockey, Carlos Watts, y terminaremos con Para Siempre. Ahí os dejo. Ilegales, Agotados de Esperar el Fin. Divergencias. Juveniles ayer, hoy hombres peligrosos. Viejas caras, nuevas caras, pero las mismas cabezas. ¿Qué les empujará? No viven, solo esperan. Van agotados de esperar. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. Sin escuela de ayer, jugadores de billar. No les mires en los ojos porque van desesperados. ¿Qué les empujará? No viven, solo esperan. Van agotados de esperar. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. Esa chica pálida y triste vende anfetaminas. Mis amigos, hombres del norte, luchan en la calle. ¿Qué les empujará? No viven, solo esperan. Van agotados de esperar. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. Un saludo, Dani, y un saludo a los oyentes de Rutas Enemigas. Bueno, lo primero de todo, desearos a todos que estéis bien y que estéis sobrellevando esta situación tan surrealista y tan cinematográfica lo mejor que podáis. Y también mandar mi admiración a Dani, que es capaz de sacar fuerzas para entregar un programa en estas condiciones en las que estamos. Bueno, pues nada, también agradecerte que me hayas hecho recuperar el primer disco de Ilegales, que hacía décadas que no escuchaba. La verdad es que con el tiempo no le fui perdiendo el hilo a esta banda y la verdad es que después de Agotados a esperar el fin, no me interesé por ninguno de sus álbumes. Pero este disco en su día lo escuché mucho. Creo que tiene mucha personalidad, la voz de Jorge Martínez, la forma en la que toca la guitarra. Y sobre todo esas letras tan pesimistas a veces y tan nihilistas en otras que hacía Jorge. Este primer disco creo que es un clásico del pop español. Lo he recuperado con muchas ganas. He vuelto a flipar con muchos de los temas que estaban dentro de él. Y insisto, creo que es un disco que tiene muchísima personalidad. Personalidad que fueron perdiendo con los años. Me imagino que con la mayoría de bandas de este país, si al final quieren tener una carrera larga, tienen que adecuarse a los dictados de la industria y pierden mucha de su esencia por el camino. Comparar estos Ilegales con los que vendían miles de discos y llenaban cientos de plazas de toro por toda España. Pues deja muy mal lugar al público de este país. Si se merecían haber vendido discos y se merecían haber llenado plazas de toro, era creo que debería haber sido con un disco tan potente como Agotados de esperar el fin. Bueno, pues voy a elegir cuatro temas. Dos son obvios. Uno es soy un macarra y otro Agotados de esperar el fin. Y luego La chica del club de gol y Stick de hockey. Y bueno, espero que haga sonar Agotados de esperar el fin porque creo que es la banda sonora perfecta para estos días aciagos que estamos viviendo. Venga, un abrazo muy fuerte a todos y cuidaros mucho y espero que en breve podamos darnos todos un abrazo. Un saludo. Sonríes, burbujas. agujas, pero en la vena. Es tu cumpleaños, me consuela saber que habrán llegado marchitas las flores que envié. No ríes, no lloras, solo hablas a solas. ¡Qué flores tan raras! África paga, el último hombre, agotado de esperar el fin, quiero ser millonario, la chica del club de golf, hombre blanco, soy Macarra el piloto, stick de hockey, para siempre destruye. Y bueno, me salté Odio los pasodobles porque quizás sea la única pieza que para mí no es tan buena como el resto. Porque estamos hablando de Agotados de esperar el fin, un disco definitivo en la historia del rock español, para mí sin lugar a dudas. El mérito de Ilegales es increíble. O sea, una banda que sobrevivió a la movida madrileña, a todos los 40 principales, a todas las modas que han habido en las últimas décadas y siempre han estado allí, me parece, sin haberse traicionado jamás. Me parece que tiene muchísimo, muchísimo mérito. Y bueno, este segundo disco suyo sin duda es su cenit. Aunque tienen cosas buenísimas en su discografía igualmente. Pero pienso que aquí todo funciona. El grupo siempre ha dicho que la producción no. Que ellos decían que era una producción muy mala, que no les gustaba. Pero yo creo que incluso esa producción ha ayudado a que se pueda escuchar tan ricamente hoy en día sin ningún tipo de problema. No, el paso del tiempo no le ha afectado. Y bueno, respecto a lo demás, pues el magistral Jorge Martínez, con su manera de tocar ese minimalismo, pero de extrema precisión, dándole protagonismo también mucho a los balalinas de bajo, y luego todo eso decorado con unas letras absolutamente impagables. Este disco está lleno de mensajes encriptados y otros no tanto, que pueden marcar, por lo menos pueden impresionar a un adolescente como en su día, pero aún ya señor adulto como soy ahora, también me siguen llenando, ¿no? Así que no sé mucho más que decir, porque creo que merece la pena. Me imagino que todo el mundo lo conoce, pero que el que no lo conozca que lo explore bien, porque aquí hay mucha tela que cortar. Así que nada, salud para todo el mundo y para adelante. Chao. A veces hablan en los periódicos. Hola Dani, hola Ruteros, saludos desde el confinamiento gallego, que es parecido a los demás, pero en bilingüe. El confinamiento efectivamente es un drama, pero si le añadimos ciertos elementos podría llegar a ser una película de terror. Para mí Ilegales puede ser uno de esos elementos. Nunca he sido fan ni de Ilegales ni de Jorge y sus declaraciones incendiarias. Me parece que el personaje le devora o se devora al personaje él mismo. Pero bueno, entiendo que a él le gustaría así la crónica, sin medias tintas. Él es un macarra. Y dice que también un hortera. Bueno, no sé. Nunca he podido con ellos. El caso es que solo había escuchado el primero y la citada canción de Soy Macarra, claro, que está en todas partes. Y en este disco, la verdad es que no veo absolutamente nada reseñable. Duro, pero es así. Siempre suelo decir que Sticky Fingers tiene todo lo que me gusta del rock. Y este disco podría tener todo lo que no me gusta. Por partes. Las letras, pues tienen muchos fans, pero yo las veo metidas con calzador. Saltarse la rima, saltarse la métrica es un arte en sí mismo y creo que aquí no lo demuestra. Las canciones me parecen ramplonas. Creo que hay belleza en la sencillez, pero aquí esto es otra cosa. Y además creo que muchas veces la intención no llega donde ellos quieren. A veces parece que quieren ser de Jan y les salen los hombres G. La interpretación, bueno, justita. Cierto que Jorge es un buen guitarrista, no es un buen cantante, pero sí que la guitarra la maneja bien. Lo que pasa es que suele tender a tirar hacia lugares comunes, hacia esos solos, esos licks que ya escuchamos mil veces. El batería, el bajo, ni lo sé. Y con esto llegamos al siguiente punto, el más grave, el más triste de todos, la producción. El mismo grupo renegó de ella y es lo más razonable que he escuchado de Jorge Ilegal. Las baterías suenan como si estuviese grabada con dos micros de 5 euros, como grabábamos nosotros las maquetas cuando teníamos 17 años. El bajo no suena ni abajo y la voz del cantante está también desprovista de todos los bajos y suena como, no sé, un tenor. Suena como totalmente aguda y desvirtuada. En fin, que se suele hablar muchas veces de este disco y de otros como clásicos del rock español. Y a mí no me afecta. Creo que si le tenemos que poner el gentilicio, por algo será. Quiero decir que nadie dice tiene que poner la nacionalidad de Led Zeppelin o de los Rolling Stones cuando habla del mejor disco de la historia del rock. Y aquí siempre hay que aclararlo. Creo que el lenguaje, o sea, la lengua, el idioma, es lo que el único nexo que podemos tener con estos grupos, más allá de su calidad, que en algunos puede ser dudoso, por no entrar en el tema de llegar siempre tarde. Quiero decir que a mediados de los 80 de Jam ya se habían separado y aquí seguíamos con ese empeño. Normalmente le pego unas cuantas escuchas a cada disco antes de hablar. En fin, con este he conseguido darle dos justitas. Pero entendedlo, estamos confinados, llevo 15 días sin salir de casa. Esto podría matarme. Eso sí, el que lo disfrute, que sea muy feliz. Chao. Ya sé por qué. ahí estaba la gente de Divergencias, con Agotado de Esperar el Fin, de Ilegales, disco principal, fundamental, en la historia del rock asturiano y protagonista principal y fundamental de este especial Asturias, que ya está llegando a su fin, solo nos queda una canción. Muchas gracias a la gente de Divergencias, a Gaby, Sailor, Gaby Fer, Chinaski y Carlos Watts por su participación. Hay uno de ellos que a lo mejor merece confinamiento eterno o que haga público su teléfono para que la estimable audiencia le susurre al oído: soy un macarra, soy un hortera, voy a toda hostia por la carretera. Un día sí y otro también. Pero bueno, vamos a dejarlo, lo vamos a olvidar. Muchas gracias, gente. Como bien he dicho, este programa que me queda, del cual estoy dándome cuenta que me queda bastante cortito. Está visto que ya empieza a haber desorientación espacio-temporal aquí en Rutas Enemigas con este encierro. Pues vamos con la última canción. Antes de presentarla y despedirnos, pues decir que la semana que viene, pues Rutas Enemigas estará por aquí, por los micros. Estaría bueno, esto no para. Pero la verdad es que, como tenía unos cuantos planes, sobre todo de salir por ahí a dar un galveo, y se me han ido al garete, pues ya veremos qué hacemos. A improvisar. Pondremos buena música, eso no os quepa duda. Vamos con la última canción. La última canción es de una chica que sonó hace poco, Lorena Álvarez, asturiana ella, of course. Y ahí va la hostia. A ver si la encuentro en esta. Aquí. Pues eso, Lorena Álvarez. De ella vamos a escuchar otro tema de su segundo disco del año pasado, colección de canciones sencillas. En este caso va a ser Cae la Noche. Y lo que dije hace unas semanas sobre ella, en el programa 332, para ser exactos. Pues una chica que tuvo en 2012 un éxito bastante interesante para lo que es ahora mismo la música en este país, pues revisionando bastante a fondo la canción popular española. Este éxito pues le puso un poco tensa y paró para pensar. Y 7 años después pues se sacó este segundo disco, esta colección de canciones sencillas, donde aparte de canciones de corte tradicional, pues también hay psicodelia minimal, las vainica dobles, pop donostiarra de cuando era buena vida y eso. Y buenas tonadas y muy, muy redonditas, muy agradables. Son canciones para... Yo creo que son buenas canciones para este encierro. Para sentarse así en la mesa camilla, si hace frío, pues enciendes un poquito el brasero y miras poquito nostálgicamente la ventana y te acuerdas de las cañas con los amigos y cosas así. Pues os vamos a dejar con Lorena Álvarez, con ese Cada Noche, esta asturiana, que por cierto, y esto me ayuda a enlazar con una idea, esta asturiana que ahora vive en Granada y, como bien dije en el programa anterior, estos dos últimos especiales, este que ha finalizado y el próximo, van a ir dedicados a las dos radios que emiten Rutas Enemigas. Radio Prana de Asturias ya ha llevado lo suyo con este programa especial en dos partes del rock asturiano, y Granada, Radio Almaina, pues será el próximo con otros dos especiales que iremos ya adelantando cuando llegue el momento, la fecha y contenidos. Os dejo con Lorena Álvarez. Cuidaros mucho y mucho ánimo. Nos vemos pronto, joder. Hala, chao. La muerte del sol da paso a la... bichos se esconden en sus madrigueras. El viento soplando se lleva las penas. No puedo volver. Cierra si abrirá mañana.